Amigas, amigos, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Teoría y Praxis. Este es su programa que se transmite por Radio Urbana Radicalmente Democrática, transmitiendo desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. En esta ocasión vamos a abordar un tema de actualidad, de muchísima actualidad, que está en el debate público, está en los medios y obviamente la sociedad habla de este problema, que es la crisis del sector salud, la crisis del sector del sistema de salud en Guatemala, que no es nueva, tiene bastantes años, pero en los tiempos más recientes se ha acrecentado, al parecer, lo vivimos todos los días, y en particular vamos a conocer la visión de las y los trabajadores. En esta ocasión vamos a conversar con Carlos Noé Santos. Carlos Noé, bienvenido. Muchas gracias. Carlos Noé, secretario general del Sindicato de Empleados del Hospital General San Juan de Dios. Vamos a conversar también con Aníbal Flores. Bienvenido, Aníbal. Buenas tardes, gracias. Aníbal Flores es miembro de la Federación de Trabajadores de la Salud. Y también tenemos en cabina a Sandra Medina. Ella es secretaria adjunta del Sindicato de Empleados del Hospital General San Juan de Dios. Bienvenida, Sandra. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y también contamos con Carlos Orellana, que es secretario de Conflictos también del Sindicato de Empleados del Hospital General San Juan de Dios. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, feliz tarde. Pues nos alegra tener acá a una trabajadora y tres trabajadores del sector del sistema de salud en Guatemala, porque en los últimos tiempos hemos estado escuchando bastante las voces desde el sector oficial, desde el gobierno, incluso desde la ministra, que ha tenido bastante cobertura, y nos interesa contrastarlo con lo que piensan las y los trabajadores. ¿Qué está pasando también? Hay una visión que puede ser divergente en cuanto a lo que está pasando, pero esperamos que sea complementaria en términos de buscarle soluciones a la problemática, porque al final el sistema se debe a la ciudadanía, al pueblo, niños, niñas, personas adultas, que tendríamos todo el derecho de acudir a los hospitales públicos, a los centros de salud, a los puestos de salud y encontrar atención ahí a los males que nos aquejan, ¿verdad? Esta sociedad que también, pues, es mal alimentada, tiene tantos problemas de salud, esperaríamos que desde el sector público encontrar respuesta a nuestros problemas y no tener que ir a pagar miles de quetzales a centros privados. Entonces, bueno, vamos a comenzar en este primer bloque para que ustedes nos comenten desde su perspectiva cuál es la problemática que se encuentra actualmente en el sistema de salud en Guatemala. Por favor, ¿con quién comenzamos? Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Carlos Noé Santos, secretario general del Sindicato Nacional de Empleados del Hospital General San Juan de Dios. Nosotros lo que, como vemos la situación en el sector salud como trabajadores, somos conscientes de que no ha avanzado lo que nosotros como trabajadores y como población quisiéramos. Y ese es el llamado que nosotros hacemos. ¿Ya? Yo creo que las cuestiones de la problemática del Ministerio de Salud no se deben de resolver a través de los medios de comunicación o implementando una red de comentarios favorables hacia la ministra, sino que la ministra se dé cuenta cuál es la realidad en el sector salud. El sector salud en el día de hoy en los hospitales sigue habiendo carencia de medicamentos. Sigue habiendo carencia de insumos, de medicamentos, de personal. O sea, esa es la realidad del sistema de salud. No es cierto de que exista un 80 o un 83% de abastecimiento en la red hospitalaria. Los pacientes siguen comprando los medicamentos. Los médicos siguen dándole recetas a los pacientes, a los familiares para que vayan a comprar. Sigue habiendo hacinamiento de pacientes en las diferentes emergencias de los hospitales. Y a nosotros lo que nos preocupa es cómo se está manejando la realidad. Por las redes sociales, por los medios de comunicación, se maneja una realidad en la cual todo está bien, pero ya cuando uno va como paciente, como población, a los hospitales, a los puestos y centros de salud, es otra realidad completamente diferente. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. De esta forma no vamos a poder solucionar la problemática de salud. No es imponiendo, no es tapando, queriendo tapar el sol con un dedo, que se van a solucionar los problemas. Ahí hay que entrarle de fondo a la problemática real de salud, porque al final la población es la afectada y nosotros como trabajadores, desde nuestra visión como organización, vemos de que se nos pone en riesgo el sustento de nuestra familia. Entonces, por eso nos preocupa y además nosotros estamos para servirle. Por eso es la visión de nuestra organización. También lo queremos aclarar. Nosotros, dentro de las diferentes organizaciones que hay dentro del ministerio, ese es nuestro punto de vista. Muy bien. ¿Podrías ampliar algo más sobre esto, Aníbal? Sí, los índices de muertes infantiles neonatales es un indicador universal de desarrollo de un país. Y aquí en Guatemala, según la PNU, los índices han, en vez de disminuir, han crecido, y máximamente en esta que ha tomado la ministra eso, incrementándose más la muerte, y se han falseado los datos. Eso es lo que nosotros también estamos denunciando, porque hay muertes materno-infantiles por la falta de insumos que hay en diferentes centros y puestos de salud, porque hay y gente que la tienen que trasladar de los departamentos hacia la capital, ya en un estado casi agónico, porque donde en sus comunidades existe la muerte a través del no hay. Y en una plática se dijo que gracias a que existe Haití, no somos nosotros el primer lugar en muertes materno-infantiles a nivel centroamericano. Sí, estamos bastante mal en eso, Carlos. Sí, seguimos siendo un país en el cual el 50% de la desnutrición, de los niños desnutridos, sigue estando en Guatemala. Lo que decía Aníbal es preocupante, de que en esta administración la muerte materno-infantil se haya incrementado. ¿Por qué? Porque no se le ha prestado la atención. La ministra se le ofreció el incremento del presupuesto y ella en su momento dijo que no lo podía ejecutar. O sea, una ministra no puede venir y decir que no va a tener la capacidad de ejecutar el presupuesto y rechazar un incremento a ese presupuesto. ¿Que asciende a cuánto ahorita? ¿Cuánto está más o menos? Está en 6 mil millones de quetzales. 6 mil millones, y le ofrecieron el otro año el doble. Para este año le ofrecieron alrededor de 9 mil millones. Y ella dijo que no iba a tener la capacidad. Entonces, que prefería no recibirlo. ¿Ya? Fue un indicio que ella dio en su principio, en su administración. Nadie va a decir que no necesita o que no puede ejecutarlo, mucho menos decir que no lo va a poder ejecutar. Se le ha dicho a la ministra de que tenemos que ponerle mucha atención a esto de la muerte materno-infantil, porque esto te da un indicador. En el ministerio desarticularon lo que era el Departamento Nacional de Epidemiología, que es el que te lleva todo el control de la situación de salud. En eso fue, en el tiempo del Mariano Rayo, fue desarticulado ese departamento central. ¿Eso entonces significa que ya no funciona o que ya no, le que bajaron ya sus...? Ya no funciona esa formalmente unidad, existe. Exacto. Pero no te con eso te da insumos para poder tomar decisiones, y si no tenés eso, no puedes tomar decisiones adecuadas y coherentes. Vemos también la incoherencia en el planteamiento de la ministra, que por un lado te dice que va a implementar un programa MIS, donde la atención primaria va a ser lo fundamental, pero no te contrata a las personas, a los promotores que van a llegar a las comunidades, y si te las contrata con un salario de 600 a 1000 quetzales sin prestaciones. O sea, además es la incoherencia en el planteamiento de la ministra, que ofrece que en un año te lo va a implementar, cuando técnicamente todos los organismos te dicen de que por lo menos solo para capacitar al personal y para que todos entremos en este juego, en esta dinámica, son 2 años por lo menos, ¿ya? Y ella se enfoca en eso. ¿Cuál y es deja este programa y en qué consiste? El MIS es el Programa de Atención Integral en Salud, que es lo mismo que el MAIS, que él ha sido lo mismo que el PEC, solo cambian de nombre y no se da una atención real, no se le entra realmente a ver la situación. Desde 1946 eso ya se decía en Guatemala. En 1970 se empieza a ver la desarticulación que se da al Ministerio de Salud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha venido trabajando en desprestigiar, en piñatizar un sistema de salud, un ministerio de salud que realmente debe atender a la población que no tiene acceso a salud, que no paga ICSS, que no tiene cómo poder ir a pagar los sanatorios privados. Y vemos la gran contradicción. Mientras los empresarios construyen más hospitales, mientras los empresarios construyen toda una red en el sector salud, el ministerio no tiene medicamentos, el ministerio no le da atención a la red hospitalaria, el ministerio no le da atención a los centros y puestos de salud, no se contratan en las condiciones adecuadas al trabajador. Entonces eso lo que te hace es venir y desarticularlo. Porque eso es lo que está detrás de todo esto. Y atacar a las organizaciones que podrían venir y hacerle frente a todo eso. Se habla de una privatización, la ministra dice que no se pretende privatizar, pero todas las acciones nos llevan a eso. Vamos a regresar a analizar eso. En unos minutos vamos a un corte, regresamos en breve. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. Me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Bengay y siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. Para endulzar el café. Bueno, amigas, amigos, estamos de vuelta en su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática, conversando con trabajadores del sector salud en Guatemala sobre la crisis, que lamentablemente no es de ahora, sino que es recurrente, y también vamos a abordar eso en el próximo bloque. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué soluciones proponen ustedes? Porque no podemos seguir siempre así, ¿no? Algo hay que hacer, y se supone que ya debería estarse haciendo. Pero nos parece que Sandra Orellana, que es Sandra Medina, que es secretaria adjunta del sindicato, nos quiere también ampliar sobre esta problemática. Sandra, por favor. Sí, buenas tardes. La problemática que se está viviendo a nivel nacional es el derecho de las compañeras en estado de gestación, que ha sido vedado. Digamos, ellas tienen que dar a luz y al siguiente día ya tienen que presentarse a trabajar, porque no tienen derecho a ni siquiera enfermarse, ni a tener hijos, ni a vacaciones. El otro problema que tenemos es con las pacientes, es de sus medicamentos, que tienen que estar comprándolos, les dan sus recetas. A nosotros nos han abordado varios pacientes y nos han dejado las pruebas de las recetas y las facturas de lo que han tenido que gastar, porque los hospitales no cuentan con medicamentos para la presión, para el corazón, para diabetes, ni para el asma. Pacientes que han tenido que gastar hasta 1,000 quetzales diarios solo en medicamento para el asma, aparte su medicamento que es para la presión y el corazón. Eso nos preocupa a nosotros, porque la ministra está diciendo que estamos abastecidos en un 80-90%, en el cual no tenemos ese abastecimiento en los hospitales. Si mucho llegamos a un 50%, porque muchas veces no tenemos ni siquiera acetaminofén en los hospitales. La otra cuestión que nos preocupa es con estas compañeras de contrato que le estaba diciendo, de no tener su derecho a un pre y post natal, y con sus vacaciones, de que no tienen derecho porque dicen que no entran como trabajadoras del Ministerio de Salud. ¿Estos en qué servicios se dan estos contratos? ¿En todos los servicios? En hospitales y en centros y puestos de salud. Bueno, podemos llegar entonces aquí a una primera conclusión. Los hospitales no están abastecidos, de acuerdo a lo que ustedes nos dicen ahora, en el porcentaje que se maneja en las cifras oficiales, ¿verdad? Así es. Sí, no es un porcentaje real de hablar de un 80, un 83, un 90%. Hace falta medicamento, y eso es lo que nosotros le decimos a la ministra. O sea, para poder hacer un cambio tenemos que primero estar conscientes en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Nosotros hemos dicho que hace falta medicamento, nosotros hemos dicho que hace falta muchas cosas dentro del hospital, y que el problema del Ministerio de Salud es un problema integral, ya que lo debemos de resolver los trabajadores, y que también lo debemos de resolver y lo deben de resolver las autoridades, la población. Por eso es que nosotros estamos haciendo un llamado a la población, a las organizaciones sociales, a que se involucren, a que defendamos el derecho a la salud. Nosotros estuvimos en una oportunidad aquí hablando nuevamente y decíamos, miren, la situación del ministerio no se resuelve con eliminar un ministro, un viceministro, porque además le va a hacer falta a la ministra ese viceministro que atiende cuestiones muy puntuales. El tiempo nos dio la razón, y ahora vemos de que nuevamente tuvo que llamar a un viceministro para que atendiera esa cuestión. O sea, nosotros lo dijimos en su momento, el tiempo nos dio la razón. Y ahora le estamos diciendo a la ministra, miren, no nos estamos oponiendo a la ministra, no estamos pidiendo la renuncia de ella también, pero que ella debe de saber de que dentro del ministerio, y siempre ha sido, y dentro del gobierno, se han formado las famosas roscas que le dicen todo está bien. No es cierto que todo esté bien. Y ella debe saber eso, no se debe dejar guiar por personas que quieren aparentar que el ministerio está bien, para que cuando estalle una crisis real no podamos revertir, y lo único que nos puedan venir a decir es, miren, ya no se puede salvar el ministerio y vamos a concesionar, porque muchas veces te dicen no vamos a privatizar. No se está privatizando, se está modernizando, se está concesionando, pero al final, o se está haciendo la recuperación de costos, pero al final es una privatización solapa. Vamos a ver eso luego. A mí me gustaría también abordar otra faceta Porque se habla mucho, lamentablemente, y no en buenos términos en todos los casos, también de los trabajadores, de las trabajadoras, de los sindicatos. Se dice que muchos de los recursos del presupuesto van para salarios, para bonos, se mencionan un montón de bonos ahí. Pero yo estaba viendo un cuadro aquí que hay, que está circulando ahí por redes, donde dice salario de los trabajadores en el renglón 011, base 1074 quetzales, dice. ¿Eso es real? ¿Un trabajador ahí, una trabajadora en el sistema de salud, tiene 1074 quetzales de salario base? Sí, es 1074 y estamos hablando de un trabajador promedio, o sea, un salario promedio. Estamos hablando de, por ejemplo, una enfermera, que es la que tiene el trato directo con el paciente. Eso es lo que gana una enfermera uno, por ejemplo. Pero también tenemos el del área operativo, que gana 1039 salario base. Un profesional, un médico, va a estar ganando alrededor de 1500 salario base, ¿ya? Eso es lo que se gana. Eso es lo que tenemos real, con lo que nos vamos a jubilar. Menos que un policía, lo de un médico. Un policía, un médico está ganando menos que un policía el salario base. Y luego se viene toda una serie de bonos que ha sido perversamente dada la información por personas del ministerio que dicen, muchas veces dicen, es que los bonos son para los sindicalistas. No es cierto, los bonos no son para los sindicalistas, los bonos son para los médicos, para las enfermeras, para los oficinistas, para, o sea, para toda la clase trabajadora. 011. Porque los porque están haciendo contratados, que se les llama por contrato, que son contratados como empresas, no como personas, ganan un salario de 3,000 quetzales, ¿ya? De 2,000 quetzales. Y ahora dando los promotores factura. Dando facturas, pagando contador, haciendo los libros, pagando el ISR, pagando el IVA, pagando todos sus impuestos. O sea, y cuando vemos, va a ganar menos de eso, sin aguinaldo, sin bono 14, sin vacaciones, sin derecho a ELIX, siendo nosotros trabajadores de salud. Entonces acá digamos que también hay un problema de comunicación de parte de los sindicatos. También hay que entender que algunos de alguna manera han abusado, creo yo, incluso se les ha visto apoyando al gobierno corrupto anterior, por ejemplo, del Patriota, y eso hay que señalarlo también, porque la figura del sindicato es importante en tanto defiende intereses de la clase trabajadora. Y por supuesto que en Guatemala, donde se violan tanto los derechos, esto hay que hacerlo, ¿no? Y hay que recuperar la imagen de los sindicatos y trasladar esto. Efectivamente, aquí tenemos que base dice 1074 para trabajadores 011, aparece un bono de 275, un bono de 214, otro bono de 250, un bono de 107, un bono de 537 quetzales, un bono de 268, que supongo que se han venido negociando a lo largo de los años, pero que al final lo que hace es un total de 2,726 quetzales con 70 centavos. Entonces cualquiera que dice es que tienen 6 bonos, digamos, se imaginará una gran cantidad, pero esto apenas lo que hace es sumar 2,726 quetzales. ¿Esto es así, no? Sí, este tipo de bono lo que ha venido es a tratar de dignificar el salario de los trabajadores. Si nosotros no tuviéramos esos bonos como trabajadores, nuestro sueldo real sería ese 1,039, 1,075, 1,300 o 1,500 quetzales. Menos, mucho menos que el salario base. Y no se habla de mucho menos que la canasta básica vital. Sí. Eso se ha tenido que ir negociando, y esto es lo que las autoridades, el gobierno, los empresarios no le dicen, que esto se ha tenido que ir negociando debido a la precariedad de los salarios base de los trabajadores, que te ponen el pero de que no se puede incrementar, porque si se incrementa ese salario base, tiene que incrementársele a toda la fuerza laboral del gobierno. Y los empresarios, y lo muchas, cual no es cierto necesariamente, ¿verdad? Es parte de la política salarial que se debe implementar, ¿ya? Se ataca, se dice, pero nada más de una forma de desprestigio, ¿ya? Porque dicen, por ejemplo, los bonos son para los sindicalistas, los bonos no son de los sindicalistas, los recibimos todos los trabajadores. Dice, yo he escuchado a algunos analistas y dicen, es que gozan de 30 días hábiles de vacaciones los sindicalistas. No es cierto, los salubristas tenemos esa ventaja por las condiciones en las cuales laboramos, por el peligro que se corre en laborar en un lugar, en un hospital, que es fuente de contaminación. Entonces eso está normado en el Congreso, fue normado. No es producto de un pacto colectivo, es falso. Así como es falso decir de que los sindicalistas son los de los bonos. Claro, dentro de un pacto colectivo se crearon algunas cuestiones perversas, por decirlo así, en la forma como se negociaron. Pero en sí, en general, los artículos que se quieren quitar de un pacto colectivo afectan realmente al trabajador. La ministra ha dicho en los medios de comunicación que no se va a disminuir el salario de los trabajadores, pero utiliza una palabra, por el momento, hasta que no se resuelva en los tribunales. Eso te está diciendo, te está dando la pauta de que el tribunal sí resolviera en contra de los trabajadores. Tendríamos que eliminar eso, porque dice la PGN, dice en su solicitud que cese la cuestión de que el compromiso del pago de estos bonos. Pero esos son pactos colectivos firmados y exacto, los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos laborales. Exacto, eso es lo perverso de esto. ¿Por qué? Porque ellos dicen de que no hubo dictamen técnico. Sí hubo un dictamen técnico, por ejemplo, de Servicio Civil, que es la resolución de -2014-1576, donde Servicio Civil dice de que sí se reúnen todos los requisitos legales para poder firmarse este pacto. Por ejemplo, hay una resolución del Ministerio de Trabajo 347-2013 que dice de que sí se cumplieron. También hay una resolución por parte del Ministerio de Finanzas que dice de que sí hay presupuesto para pagar eso. No se ha dicho que, por ejemplo, Finanzas, dentro de este juicio, está pidiendo de que sean anulados esos dictámenes técnicos para que ya sí desaparezca esa figura y que se diga si no se cumplieron. Sí se cumplieron. Pero en el fondo, entonces, lo que se estaría buscando es eliminar cualquiera de estos 6 bonos, o los 6, digamos. Uh-huh. Simplemente ya puede ser el de 250 o el de 107 o el de 268, que únicamente repercutiría en que los trabajadores ganarían menos, ¿no? Menos de los 2.700, digamos, que sacan acá con esos bonos. Vamos a regresar sobre este punto en breves minutos, vamos a un corte y estamos de vuelta en breve. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, a masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que luché. ¡Ay! Qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera. Muy bien, amigas, amigos, de vuelta a su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos conversando con una sindicalista y con tres sindicalistas del sistema del sector de salud en Guatemala sobre la situación preocupante, la verdad, y no es nueva, la verdad que no es nueva. Esperamos que pues con esta ministra también y los que sigan, las que sigan, se componga esto porque la ciudadanía lo demanda. Sandra, ¿nos querías contar algo acerca de los problemas que también hay en el, bueno, otros problemas que hay en el sector de salud? Sí, así es. Otro de los problemas es el recargo de trabajo hacia los compañeros y compañeras enfermeras de auxiliares de enfermería. El recargo de pacientes, cuando que cada dos enfermeras tienen que estar atendiendo a 5 pacientes, una sola enfermera está atendiendo a 40 pacientes. No se le da el cuidado debido que se le debería dar a como paciente, sino que se le da a como Dios vaya ayudando ahí para poder sacar el turno y poder terminar tanto en su tratamiento como en su medicamento y los cuidados directos que se le tienen que dar a los pacientes. Bien, Carlos, ¿quieres ampliar algo? Sí, claro. En relación al ataque que se tiene en contra de los bonos de la clase trabajadora, la esencia y lo que en verdad debieran de omitir en este caso o de dejar de dar en relación a los artículos del pacto colectivo sería en el título 2, artículo número 14, existe cómo se debe de pagar los viáticos a los ministros, viceministros, directores y toda esa cadena de gente muy importante, y eso no lo están tocando, lo están omitiendo. Entonces yo creo que ese es el punto en que se debe de tocar, que ahí es donde está la llaga, donde se debe de poner el dedo. Entonces, donde es eso y el pago del abogado, yo creo de que son los dos puntos claves donde sí se debe de omitir, corregir o no sé, o reorganizar o algo por el estilo, pero no tocarle los bonos a la clase trabajadora, porque ese es un atentado, ese es un crimen lo que están haciendo con la fuerza laboral. Únicamente. Otra cosa que también dicen, lo que pasa que es insostenible el presupuesto si se sigue con lo de los bonos, el bono real por antigüedad, dicen un bono desigual. ¿No es desigual? ¿Por qué? Porque ahí lo que hace es dignificar el trabajo, la antigüedad de los trabajadores, porque ahí te pone una escala de ese bono del que tiene un año al que ya tiene 20 años. O sea, el que tiene 20 años va a tener una escala mucho más grande. Y es lo que se maneja. Ese bono de 500 quetzales. Es un bono real por antigüedad que se le llama. O sea, lo más que llega... Lo que más que ese va calculado en relación a el uh-huh. salario base. ¿Ya? El de uno a dos años tiene un 1% en relación al salario base. El que tiene el 100% es aquel que ya tiene más de 20 años, que se calcula al salario base. O sea que el trabajador que gana 1,079 dentro de 20 años va a tener un bono de 1,079, o sea, se va a duplicar. Eso sí, la ministra dice que no va a haber presupuesto, que eso es un bono desigual, porque hay quienes que van a ganar menos o ganar más. Entonces, pero ahí lo que se está haciendo es la dignificación de tu tiempo de servicio, tal como se maneja en el Ministerio de Educación. El famoso escalafón. Lo que pasa es que cuando se empezó a negociar esto, se hablaba de un escalafón de salud, de los trabajadores de salud, tal como lo tienen los de maestros. En el tiempo se fueron cambiando los nombres y quedó como bono real de antigüedad. ¿Ya? Eso es lo que pasa aquí. Y no es que sea desigual. Se está hablando de un bono perverso de 3,000 quetzales. ¿Por qué? Porque depende de la ejecución presupuestaria. También ahí se está mintiendo, porque dice de que eso va a depender si se ejecuta o no, y entonces va a venir alguien del ministerio, porque es el que maneja eso, ese tipo de ejecución presupuestaria, y va a venir y va a decir que va a dejar de ejecutar para que nos den más un bono a nosotros. No es cierto, porque el bono tiene un techo, tiene un tope, que es de 3,000 quetzales. Históricamente, en el Ministerio de Salud solo se ha ejecutado un 69% del presupuesto. Y no por eso a nosotros nos han dado el 39% del presupuesto que no se ha ejecutado. Es 3,000 quetzales. Y solo Mariano Rayo, que se dice que es el asesor de la ministra, dejó de darle los 3,000 quetzales a los trabajadores. Y este bono de productividad no es producto de un pacto colectivo. Ese ya existía antes del pacto colectivo. O sea, lo que pasa es que vinieron a alguien más listo que cabrón y lo metió dentro del pacto colectivo para supuestamente darle una certeza jurídica más profunda. Pero eso fue creado en el tiempo de Ludwig Ovalle a través de un acuerdo ministerial. Entonces, eso es lo que realmente está pasando. Además, dice que va a haber algún trabajador que gana, que le va a tener que pagar 175,000 quetzales de retroactivo. No es cierto, porque tendría que ganar incluso más que la ministra, y la ministra está ganando 43,250 quetzales mensuales. Aparte, gasolina, aparte, chofer, guardaespaldas, carro, celular, o sea, todo, hasta la alimentación. Y ella tiene los bonos también que está atacando. Y pues no por eso ella hubiera venido y hubiera dicho, miren, en un ministerio donde hay gente que gana 600 y 1,000 quetzales, yo como ministro, si realmente voy a hacer un cambio, voy a cobrar menos. Porque ella de sueldo tiene 17,000 quetzales. Y luego lo ajusta con bonos. El bono tiene hasta gastos de representación, 12,000 quetzales. Entonces, hay que hablar las cosas tal como son, las cosas como deben de ser. Si ella quiere hacer un cambio, bueno, empecemos por ahí, pues. Si ella quiere estar quitando los bonos, que se los empiece quitando ya antes de. Y entonces hablamos. Es la primera ministra que gana 43,200. Claro, en el tiempo de Arzú, había un viceministro que estaba ganando 50,000 quetzales, 75,000 quetzales. Pero ¿cuál era la justificación? Que eso era pagado por el PNUD, no era pagado por el Estado. Y se criticó. Y ahora ya está ganando 42,000 cuando los ministros han ganado alrededor de 29,000, 30,000 quetzales. Bueno, en ese sentido, acá una oyente nos pregunta, ¿los pactos colectivos son lesivos para el Estado? No son lesivos para el Estado. Existe un estudio donde se dice de que Los incrementos que se dan dentro del pacto, los pactos colectivos no afectan más allá del 3% de los presupuestos. O sea, y en el caso de salud, salud no es un ministerio que sea que venda un servicio, sino que es que presta un servicio, no es de recuperación de costos. Entonces, claro, si tu presupuesto es bajo y tu plantilla es estable, ese presupuesto que ha sido reducido va a ser de que veas que en el gasto de personal se vea abultado. Pero si das un presupuesto real, claro, esa plantilla no te va a reflejar la inversión, es de inversión. ¿Ustedes más o menos por dónde creen que deberían dar un presupuesto que más o menos satisfaga las necesidades de la población? Ahorita anda en 6 mil millones, ¿cuánto tendría que...? Tendría que estar en 11 mil a 12 mil. El doble. El doble. Y eso es lo que nosotros se lo planteamos a la ministra cuando ella nomás ingresó, que debíamos de luchar por incrementar el presupuesto. Ahora, una cosa, en una reciente citación que tuvo la ministra ahí en el Congreso, yo sí vi eso. Cuando los diputados, algunos diputados le estaban diciendo, aproveche, aquí le estamos ofreciendo plata, casi esos 11 mil, 12 mil, pero me pareció que en realidad lo que estaban haciendo era invitándola a que sí le daba más presupuesto, pero ella continuara con esto de las compras anómalas, sobrevaluadas que hay, es decir, toda la corrupción que ha existido ahí, que también hay que eliminarla, ¿no? Entonces, ¿cómo? Esa es otra arista, digamos, que no hemos abordado. ¿Cómo está esto de los diputados y los que venden medicina al ministerio, esas mafias enquistadas que quieren seguir haciendo negocios y que eso no se ha terminado, lamentablemente? No se ha terminado, continúa, pero ella tenía la gran oportunidad de poder denunciar si era en ese sentido. Aceptar el ofrecimiento. Pues a mí me pareció, ahora yo lo estoy diciendo, sí, no claro. Sé si a ella le... Sí, y tienen la oportunidad, tiene la aceptación, han sabido manejar las redes sociales en el ministerio. O sea, eso lo sabemos todos los trabajadores, que lo han sabido. Y entonces, si ella tiene esa capacidad, si ella tiene esos asesores de manejo de redes sociales, ¿ya? ¿Por qué no ponerlo, aprovechar y darlo? En el ministerio se le sigue comprando a las mismas personas. Las mismas mafias. En los mismos proveedores. ¿Por qué? Porque eso es un problema estructural. Y que se diga que porque ella es una mujer y va a cambiar eso, le va a costar. Pero... no es cierto, ya sea las mismas condiciones a los mismos proveedores, las mismas prácticas, y nosotros lo hemos denunciado, nosotros lo hemos dicho, o sea, se siguen las mismas prácticas. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Salud no se han cambiado los directores de los hospitales, siguen los mismos aquellos que estuvieron y que entraron y que permanecieron con el PP, con Otto Pérez Molina. Tenemos a Soto Menegazo en el Roosevelt, que él cuando se presentó al Roosevelt dijo, yo vengo nombrado ni siquiera por el presidente, vengo nombrado por la señora vicepresidenta Roxana Valdetti porque es mi amiga, él lo dijo en una reunión, y sigue ahí. Mariano Rayo tuvo al doctor Villeda del Hospital General San Juan de Dios, y él estuvo de asesor, estuvo de viceministro, estuvo en el tiempo del PP y ahora es director del Hospital General San Juan de Dios. Las mismas prácticas se van a seguir dando de simular contrataciones, de simular compras, simular en decir, saco el evento, ya está todo pactado, me presentas tres cotizaciones de diferentes casas y hacemos nuevamente el negocio, el tamal. Muy bien, ¿querías ampliar algo? Sí, las redes de corrupción se mantienen, como decía muy bien nuestro secretario general, se mantienen a través de que las mismas distribuidoras, las mismas farmacéuticas son las que siguen distribuyendo eso. Inclusive se han vuelto proveedores exclusivos de ciertos medicamentos, lo cual a un usuario en la calle le venden uno de la misma calidad en 5 pesos, pero para el ministerio se lo venden en 15. Ellos dicen que es por el tiempo que se tarda el ministerio en pagarle. Entonces esto sigue manteniendo las redes de corrupción. Como decía muy bien el compañero, las mismas redes que fueron implantadas por el gobierno de facto de Otto Pérez, a través de la señora Roxana Valdetti, los mismos directores siguen presentes ahí en las mismas áreas, los mismos directores financieros, todos los que compran, el mismo departamento de compras de la cúpula, o sea, estamos hablando que están en la planta central, son los mismos, a ellos no los cambiaron ni los tocaron, ni se les ha investigado a través de... Y hay denuncias sobre ellos, sobre el enriquecimiento ilícito que han dado, porque manejan un tipo de dinero bastante amplio ahí, que a través de eso. Inclusive nosotros denunciamos en su momento que había un reciclaje de medicamento. ¿A qué nos referíamos eso? Que la misma proveedora, llevaba un medicamento el 50%, entregaba solo 50%, firmaban de recibido y volvía a salir a través de que volvía a pedidos, y la misma farmacéutica volvía a recuperar ese medicamento y lo volvía a entregar. Cobraba ya el 100% de entrega. Vaya, pero hablar también, digamos, algunas cosas positivas, si las hay, ¿qué se le podría reconocer, digamos, darle el mérito a la actual ministra? ¿Sí ha avanzado en algunos aspectos que puedan sanear todo esto que, como decíamos, no es nuevo y seguramente no se va a resolver en un día, lamentablemente, pero sí hay que avanzar en esa dirección? ¿Ustedes creen que hay algunos pasos que se puedan ahí reconocer? Lo que habría que reconocerle era al principio la intención de retomar los pasos reales a los cuales se le debe de, a quien se le debe brindar la atención en salud, o sea, priorizar la atención primaria. Si en Guatemala no priorizamos la atención primaria, si no le damos prioridad a la prevención, siempre vamos a hacer un sistema de apagafuegos. Ya cuando resulte el problema, le vamos a dar atención a la población. O sea, eso nosotros lo veíamos con muy buenos ojos. Nosotros decíamos, es por ahí el camino, ¿ya? Pero reales, nosotros decíamos, sí es ahí por el camino, pero en este momento hay una problemática en el sector hospitalario que también hay que atenderla. ¿Qué otra cosa? Podríamos decir de ella, bueno, eso más que todo, pues, porque de ahí lo más, la realidad que nosotros como trabajadores vivimos es totalmente diferente a lo que la señora ministra habla. Como les decía, no han habido mayores cambios, mismos directores, mismos financieros, mismos cuadros técnicos. Entonces, ¿cuál realmente? Las intenciones. La intención también se la podríamos rescatar, la intencionalidad. Pero ella, como muy bien ella ha dicho, no es lo mismo estar en la plaza que estar ya en el ministerio como ministro. De ahí que sí se hicieron los intentos de hacer un balance de medicamentos, o sea, un inventario de medicamentos, también se logró, en un momento se logró medio capear la crisis que se estaba viviendo, pero también hay que ver de que tuvo el apoyo. Otra de las cosas que le vamos a resaltar es que tuvo el apoyo tanto de la sociedad, del gobierno, porque ha sido a la primera ministra que le han dado 3 trimestres de presupuesto de un solo tajo para que pudiera salir de la crisis. Pero recientemente la bancada oficial la estuvo fregando ahí, ¿no? Que la querían interpelar, hasta pidió al presidente que intercediera por ella. ¿Qué creen ustedes que se debe eso, que la bancada oficial la estuviera cuestionando? Lamentablemente en el ministerio se sigue con algunas prácticas del PP, ¿no? Principalmente, porque esto no es exclusivo del PP, sino que es histórico, de querer presionar a los ministros para que las famosas plazas, ¿verdad? Además, otra de las cosas, ¿por qué fue que lo quisieron interpelar a los del Congreso? Por la famosa frase que ella dijo, que era un chiste, ¿verdad? Y ahí se empezó a entrarle, pero era un chiste para ella, porque fue citada para una cosa y le estaban preguntando lo de la muerte materno-infantil y ella no manejaba datos. No tenía el dato. No tenía el dato. Entonces ella quiso salirse con que lo que usted me está preguntando es un chiste porque no fui citado para eso. Eso en el Ministerio de Salud ha sido históricamente un lugar donde ha sido clientelar en el otorgamiento de las plazas. Y creo que algunos diputados podrían entrarle por ahí. Muy bien, vamos a nuestro último corte. Volvemos a un bloque de unos 5 minutos para conclusiones entonces. Volvemos. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida. Pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti. Las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Muy bien, de vuelta entonces en su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos transmitiendo desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, conversando con una sindicalista y 3 sindicalistas del sistema de salud en Guatemala. Conversábamos acá, fuera del aire, precisamente lo que ha sido una práctica en los últimos años en América Latina, en Guatemala también en particular, cuando se quiere desgastar un servicio público, se le empieza a asignar menos presupuesto, se empiezan a prestar malos servicios o a que bajen los servicios, la calidad de los servicios, tendiente todo esto a la privatización o trasladarle estos servicios a la iniciativa privada. Y ese sí es un problema, porque hemos visto los indicadores sociales en Guatemala se han deteriorado en los últimos años, la pobreza se ha incrementado, el poder adquisitivo de la moneda ha bajado, ahora la crisis se puede incrementar más, las remesas han incrementado, pero estacionalmente, porque muchos migrantes, muchos compatriotas temen ser deportados y ha subido. Pero esto no es sostenible, incluso ya ni siquiera nos va a quedar la opción de emigrar al norte con el muro. Vamos a tener que enfrentar aquí como sociedad esto con mayor seriedad, y para eso es fundamental fortalecer los servicios públicos, tanto en educación, en salud, en vivienda, donde el Estado ha estado tan recortado. Y en ese sentido, me llama la atención acá, nos preguntan que Fundesa, y me pareció oírlo en una declaración de la ministra, donde ella decía que Fundesa efectivamente está asesorando al Ministerio de Salud. ¿Ustedes saben en qué? ¿Qué es lo que hace ahí Fundesa? Fundesa hace un pacto, un convenio con la ministra para monitoreo de inventario de medicamentos. O sea, ellos son los que le dicen a la ministra y están monitoreando cuánto de medicamentos hay. O sea, son los que levantan el censo de medicamentos. Entonces, ese fue el convenio que hizo la ministra con ellos, que le iban a estar monitoreando cuánto porcentaje hay de existencia y todo esto. ¿Y eso es necesario? ¿No se podría hacer desde el ministerio con las estructuras que tiene? ¿O no se bien, los directores, a través de los jefes de almacenes, ellos llevan un inventario. Eso es nada más, y además en los hospitales, los directores técnicos son los que se encargan de ver esa parte. El hacer un convenio con eso, pues de eso no tendría que debilitar o impedir que, por ejemplo, los directores hicieran ese tipo de trabajo. ¿Y ahora Fundesa estará cobrando por eso o es ad honorem, es en buena onda que están apoyando? Pues se supone que tendría, que lo que ella dice es un convenio de colaboración. Pero nada en esta vida con estos tipos de empresarios es nada gratis. Además tenemos que revisar la línea que tiene Fundesa, o sea, realmente a qué representa Fundesa en el país. No estamos criticando, no estamos diciendo que está mal, solo que revisemos eso para saber realmente, eso nos puede dar un indicio hacia dónde se quiere llevar el ministerio. Existen planes desde el tiempo de Arzú de la privatización del ministerio. Ella dice que no hay ninguna privatización del ministerio, ella lo ha afirmado, pero Fundesa, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la línea? ¿Ya? Y tiene un convenio con ella de monitoreo de existencia de medicamentos. ¿De dónde vienen los empresarios de medicamentos? ¿De dónde vienen Fundesa? ¿De qué línea viene? ¿Quién asesora a la ministra? O sea, hagamos un análisis de eso y nos podemos dar las líneas de cómo, de todo lo que ha venido sucediendo y cómo se ha venido desgastando la figura de las organizaciones sindicales, que nosotros como organizaciones sindicales también hemos dado pie a que se dé eso, estamos conscientes. Y eso es el llamado que nosotros tenemos como dirigentes sindicales a darle un giro, porque si no, vamos mal. Muy bien, vamos a ir entonces con Carlos. Sandra, ¿qué quisieran aportar ustedes para ir concluyendo ya este programa? Sí, lo que vemos nosotros preocupante con esto de Fundesa es el mal dato que están girando ellos ahí, ¿verdad? Con decir que sí está abastecido, cuando nosotros sabemos que no es así. Y el fin de esto es, como decíamos, es llevar a la privatización de los servicios de salud, porque dicen un dato falso, cuando que no están dando el real. El privatizar en sí es dejar sin servicios públicos a los pacientes de la nación. Gracias, Carlos. ¿Quieres agregar algo? ¿No? Aníbal. Para concluir, nosotros lo que queremos decir es que estamos luchando por la salud gratuita del pueblo, que se mantenga. Como sindicato, nosotros estamos al lado del pueblo luchando por ellos. aparte de las reivindicaciones salariales que nosotros estamos solicitando, que como se ha dado demostrado de todo eso, nuestros salarios son bajos. Bastante bajos en realidad. También queremos aclarar también que los inventarios están inflados en jeringas, guantes y sueros. Pero si ya revisamos específicamente por reglones antidepresivos, antidiabéticos, antihipertensivos, si vamos a revisar por reglones, vamos a encontrar unos reglones que están con el 0% de abastecimiento. Entonces ahí es donde ellos dicen, sí, estamos abastecidos en un 80%, pero en un dato únicamente con unos insumos que cualquier puesto y centro de salud tiene como stock, no en los medicamentos específicos. Y es ahí donde nosotros entramos, porque la salud no está siendo gratuita, sino que la pagamos los ciudadanos a los que nos debemos prestar el servicio, y se les está negando el derecho a la salud. Muy bien, Carlos Noé, antes de que también nos plantees tus últimas palabras en este programa, no quiero dejar esto en el tintero porque nos lo están preguntando acá. Nos están diciendo también que algunos sindicatos abusan con la cuestión de los viáticos, y también para no dejarlo aquí en el aire, ¿cómo está eso? ¿Cómo ven ustedes eso? No, miren, no es falso también eso de que los sindicatos, no, eso es de un sindicato. Se dice, en el ministerio es difícil porque hay 56 sindicatos, falso. Son 56 que están inscritos, pero no los 56 se están activando. Además, somos alrededor de 42,000 trabajadores. O sea, 56, que es demasiado, porque entre nosotros los trabajadores tampoco nos hemos podido poner de acuerdo. Pero es mentira, no son viáticos para los sindicatos. El viático es para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala, que es uno. Y para la ministra, en este caso, ya, porque es para ministro, cuando se firmó, los viceministros, directores, directores de área, directores de hospitales. No es para los sindicatos. Se piensa que el Sindicato Nacional representa a todos los trabajadores de salud. No, no lo representa a todos. Por eso, nosotros somos uno de los sindicatos mayoritarios dentro del ministerio, y nosotros no recibimos viáticos. A nosotros se nos pone peros para poder cobrarle la cuota sindical que dan los empleados, los trabajadores, no es el ministerio. Es mentira eso que diga algún analista que de mis impuestos, mentira. Eso es falso. Es un sindicato el que tiene viáticos. Que hay excesos, sí hay excesos. Y como nosotros, nuestro planteamiento aquí es, revisen eso. Pónganse de acuerdo en eso y pónganse de acuerdo en el pago al abogado. Porque a nosotros como trabajadores ya nos descontaron. Y se le dio del salario de los trabajadores, le dieron 7 millones de quetzales al abogado. Y el Estado no ha pagado. ¿Ya? Y ese es el pleito que tienen. Entonces solucionenlo eso. Pero no es cierto que sean para los sindicatos. ¿Se han cometido excesos? Sí. No, pero no son todos los sindicatos que estamos metidos en esta lucha. Nosotros estamos defendiendo el acceso a un salario digno para los trabajadores, pero también le estamos diciendo a nuestros afiliados que nosotros nos debemos de seguir prestando el servicio. Por eso nosotros hemos montado una campaña, y véanlo en las redes, en nuestra página del sindicato, donde dice, somos trabajadores, seguimos prestando el servicio, pero pedimos un salario digno. Y no estamos apoyando medidas de hecho, de cierre de hospitales, de consultas externas, mucho menos de emergencia. ¿No lo han hecho ustedes? ¿No han participado? Nosotros no hemos participado, nosotros hemos hecho caminatas, pero para que la ministra nos escuche, porque también es falso de la ministra, es mentira de que tenga política de puertas abiertas del ministerio. Nosotros, desde el primer día que ella entró al ministerio, le mandamos una carta donde le pedíamos que nos sentáramos para leer precisamente toda esta problemática. Hasta el día de hoy no hemos tenido una sola reunión con la ministra. Mas, sin embargo, no le hemos cerrado ningún hospital, no le hemos cerrado ningún centro de salud. Hemos hecho caminatas, y cuando hemos hecho caminatas hemos utilizado dos carriles nada más cuando son de tres, o uno cuando es de dos, para que la gente, para que el automovilista pueda circular. O sea, nosotros estamos tratando de darle una visión nueva al sindicalismo y queremos ser parte de eso. Muy bien, entonces vamos a cerrar este programa interesantísimo, por cierto, y que me parece que contribuye a aclarar bastantes de las cosas que están en el ambiente y que muchas veces se tergiversan. Hemos tenido la oportunidad de conversar ahora con Sandra Medina, con Carlos Orellana, con Aníbal Flores y Carlos Noé Santos, sindicalistas del Hospital General San Juan de Dios y de la Federación de Trabajadores de la Salud de Guatemala. Una última palabra, Carlos Noé, y cerramos. Claro, decirle a la población, miren, la lucha de la defensa de la salud en Guatemala es de todos y todas. Ustedes como población, nosotros como población, tenemos que pelear por eso, tenemos que estar pendientes en eso y ser muy críticos y autocríticos. Si bien se está hablando de que ahorita no se va a privatizar la salud, veamos hacia dónde la quieren llevar y que no nos dejemos llevar por cuestiones románticas, idealistas, de que porque una ministra se piensa que es de izquierda, va a actuar de izquierda. Tiene su historia, sí, pero realmente veamos hacia dónde ha conducido las cuestiones del Ministerio de Salud. Muy bien, entonces gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Volvemos en la próxima. Agradecemos a Marcia Mejía en los controles. Mi nombre es Byron Garoz y recuerden, la praxis es el único criterio de verdad. Hasta la próxima.